sentido el corazón de la tierra latir. Tú que has escuchado a la tierra suspirar, donde el ruido de los carros no ensucian el trinar de un ave libre para volar, para vivir. Tú que conversas con montañas de verde traje, sin tanto cemento que te dañan el paisaje. A ti que el árbol te da su fruto en tu propia mano, a ti que las flores pueden llamarte hermano. Que con paso de alpargatas a tu vuelo, que arrebata mil sonrisas al mismísimo cielo. Tú que cuyo sueño grande es sembrar la misma vida, con tus manos patria, en tus manos tierra querida. Campesino amigo obrero del amanecer, que me invita a respirar, a soñar y a querer. A comer del fruto de tus amorosos pasos, junto a la Pachamama que temes en sus brazos. Campesino amigo, tú que amas a la tierra con un amor sin fin. Que vivo en una ciudad heredera de Caín. Campesino amigo, tú que siembras y cosechas existencia, tú. Tú que has cultivado la tierra. Enséñame, que tengo tanto que aprender. Lucha tierra, tierra y agua, agua y pan, la siembra, la idea, el café tempranero, la conciencia, la semilla, la verde esperanza del camino. Campesino amigo obrero de mismísimo Dios divino, con machete en mano y la frente bien en alto, lejos tan lejos de la selva de asfalto, que con trabajo y sudor solo siembras amor y cosechas amor, más allá de un patrón explotador. Lejos de ciudades causantes de tantos males, entre humo de automóviles y luces artificiales, campo que ya no es campo, naturaleza rota, rota ilusión tras otra, trozo de planeta que explota. Tú que vives por el pan de cada día, lucha tierra, tierra y agua, agua y pan, la poesía. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra, dime cuánto amor le siembra para retratar su belleza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembras para retratar su belleza. Y campesino amigo, tu gusto solo marca de... Las 3:35. Como recuerdo aquel día feliz que llegaste, supe al momento de verte que habría de amarte. Fue como si una ventana como el sol penetrando en mis venas, fue de repente morir y volver a vivir. Tú llegaste a mí como un milagro, tú me calmaste el frío con tus labios. Tú llegaste a mí con tanta fuerza, hiciste que cómo olvidar que esa noche cambiamos el mundo. Fue como si se quemara el espacio, fue la pasión de tenerte en mis brazos. ¡Sí, sí!

suena el corazón, corazón del Caribe. En la serie del Caribe, con la canción, aquí se vive. Cuando se habla de béisbol, en el Caribe está el sabor. Que aquí se juega el béisbol, candela, y se está jugando en Venezuela. Aquí se juega béisbol, se juega sabroso el béisbol, caballero. Así se juega béisbol. De cariño y solidaridad a nuestros países hermanos del Caribe, y dice: una bulla para Puerto Rico, ¡hey! República Dominicana, ¡hey! Una bulla a los mexicanos, ¡hey! Una bulla a los colombianos, ¡hey! Una bulla para Panamá, ¡hey! Una bulla para Cuba, ¡hey! Una bulla para Curazao, ¡hey! Y una bulla a Venezuela. Por fin. Las 4 y 6 minutos. Con fuma

4:21.

capitaneando. Mis amores del general lo van capitaneando. Con los campesinos al monte se fue a pelear. Juntos con los campesinos al monte se fue a pelear. Hizo temblar al oligarca su grito de libertad. Hizo temblar al oligarca su grito de libertad. Cerro arriba, cerro abajo, los rebeldes van luchando. Capitaneando. Mis amores general lo va capitaneando. Desde muy joven su vida por el pueblo supo dar. Desde muy joven su vida por el pueblo supo dar. Ese quien es el ejemplo para la lucha continuar. Ay, Zamora es el ejemplo para el futuro conquistar. Cheo Pirela en la lucha está presente. Fabricio Ojeda en la lucha está presente. Sergio Rodríguez en la lucha está presente. Arguín Viro Gabaldón en la lucha está presente. Alberto Lovera en la lucha está presente. Jorge Rodríguez en la lucha está presente. José Leonardo en la lucha está presente. Sierra, Cerve, cabalgando jinete. Allá en la sierra, Cerve, cabalgando jinete. Ese Zamora y su fusil, ese Zamora y su fusil, ese Zamora y su fusil. Oligarcas temblar. Las 4:39 minutos. We'll be right back. con mucho amor y muchísima alegría. Me levanta la mano mi gente de Venezuela, apoyándolo para que vayan a la escuela. Eso es lo que yo procuro, su camino está seguro, con la frente en alto y mirando hacia el futuro. Así, así, con muchísima alegría. Seguro Sandy Papo van a hacerte compañía. Que suenen las maracas, oiga la algarabía. Traemos la fiebre, Sandy Papo manía. Soy tu guía por el camino de la victoria. Arriba huele pega y que todos digan ¡gloria! Las 4 y 44 minutos. Hey, hey, tú. Supe que no volvería a verla. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, swing. Usted piensa que yo voy a rogarle para que me quiera. Sé que importante del mundo la dueña, no más porque tiene lo que a mí me falta. Pero se olvida de que todo mueve la plata, que el mundo está lleno de cosas pasajeras, y ese fue su error y el orgullo la mata. Ay, no hay riqueza más grande en la vida. Ay, no hay riqueza más grande en la vida que la nobleza que nace del alma. Ay, no hay riqueza más grande en la vida. Ay, no hay riqueza más grande en la vida que la nobleza que nace del alma. Puede ser tú cualquiera, no te arrepentirá cuando los años la tengan vencida, que me da todo y me falte el amor. Puede ser que no le toque sangre más la herida cuando se fueron estoy de olvida. Soy humano, tengo corazón, no sé con el nuevo hombre de mi vida, pero me resisto, soy buen perdedor. Cuando yo le quiero, cuando usted me mira, pero me resisto, soy buen perdedor. Guaco, Chorroy, Chorroy. José, esos son mis muchachos. Sí, señor. Se los juego a los que sean. Claro que sí. ¡Oh! Oye, Carlos Ortiz. Porque soy pobre, no tengo derecho a sentir amor dentro de mi pecho. También tengo lo que a usted le falta, un corazón lleno de nobles sentimientos. Pero que va, esa mujer no entiende de eso, y analizo y pienso que nació sin alma. Ya que Dios tarda, pero nunca olvida. Ya que Dios tarda, pero nunca olvida. Y rodando se miran las cosas más altas. Ya que Dios tarda, pero nunca olvida. Ya que Dios tarda, pero nunca olvida. Y volando se mira la cosa más alta. Puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida cuando los años la tengan vencida y le falte el amor. Ahora, hoy en día, anteriormente, si a uno se le olvidaba la canción, uno seguía como fuera. Este que se cree telecom, cante la mental. Sí, señor. Guarda el celular, guárdalo. O se lo robo. Lo voy a robar. Ahí puedo decir que una cualquiera no esté arrepentida cuando los años la tenga vencida, teniendo todo y le falta el amor. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre reloj fino, compre bolso fino, compre cadena, compre carro, compre casa. Álcese, baile, no baile, pero que yo gano aplausos con una canción. Y usted con dinero compre cosas lindas. José, José, ponte pila. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Vive